Continuamos en Luces en la Oscuridad para hablarles de la vida oculta de Jesucristo. Y lo haremos con Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo, escritor y autor de La vida de Jesús a la luz de los Evangelios Apócrifos, de la editorial Libros del Olivo. Doctor Piñero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar. A todos. Muchas gracias por estar en Luces en la Oscuridad, doctor. Encantado, ya sabéis que estoy encantado. Gracias. Para empezar, decir que en una anterior entrevista con Pedro Riva hablamos de Jesús y su relación con las mujeres. Hoy vamos a comentar, si le parece bien, algunos de los capítulos de la vida menos conocida del Nazareno. Pero si nos referimos a esta parte de esa vida oculta de Jesucristo, ¿a qué periodo nos estaríamos refiriendo, doctor? Pues a todo aquello en lo que los evangelios admitidos por la Iglesia no dicen prácticamente nada, salvo una excepción que mencionaré enseguida, es decir, desde el momento del nacimiento de Jesús hasta que este personaje, Jesús, aparece bautizado por Juan Bautista y comienza de algún modo la preparación de su vida pública y luego la vida pública propiamente tal, separándose de Juan Bautista. Y la excepción que decía antes es que de los cuatro evangelistas hay dos, Marcos y Juan, el primero y el último cronológicamente, que no hablan nada de la vida oculta de Jesús y que comienzan directamente con la relación de Jesús y su maestro, así creemos, Juan Bautista. Pero hay otros dos, Mateo y Lucas, que sí añaden, en mi opinión y en el de otros muchos estudiosos, añaden, repito, una vez que habían terminado la vida de Jesús. Es decir, los evangelios respectivos de Mateo y Lucas añaden un par de capítulos al principio. Tanto Mateo capítulo 1 y capítulo 2, y Lucas capítulo 1 y capítulo 2. ¿Y por qué lo añaden? Pues probablemente porque caen en la cuenta, ya ha pasado el tiempo, que estas vidas que estaban preparando de Jesús estaban incompletas. Es decir, todas las vidas de todos los personajes ilustres de la antigüedad tenían algo de la infancia, del nacimiento, de la juventud, del héroe de la vida. Pero resulta que esta de Jesús empezaba muy tarde. Y realmente es importante que intenten añadirlo, pero lo que hay que decir, para que lo sepa la gente, es que tanto Mateo como Lucas lo hacen basándose en tradiciones de sus propias comunidades que estarían alejadas muy geográficamente, es decir, son tradiciones diversas. Casi yo diría que a veces hay tanto problema en armonizarlas que da la impresión de que están hablando de la vida, de la infancia y juventud de Jesús, de dos Jesuses pues bastante distintos. Claro, doctor, porque hay que diferenciar los evangelios canónicos, que son los autorizados, digámoslo así, por la Iglesia Católica, de los apócrifos, ¿no? ¿Es posible enriquecer o transmutar la imagen de Jesús leyendo críticamente las fuentes evangélicas aceptadas como canónicas? Sí, sí, sin duda alguna. Un principio que se ha establecido desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, el XX y ahora en el XXI, es que los evangelios son relatos que contienen mucha historia, sin duda alguna. Pero son también relatos de propaganda de la fe en Jesús como el Mesías. Y es bien sabido, esto es una cosa elemental, que cualquier tipo de propaganda filosófica, histórica o política, pues desvía la realidad hacia aquello que le conviene al autor de esa propaganda. Entonces, nos hemos dado cuenta, sobre todo los historiadores del cristianismo primitivo, que procuramos ser independientes, es decir, que no estamos sujetos rígidamente a la fe de una iglesia, tanto católica como protestante u ortodoxa o cualquiera de esas cosas, nos hemos dado cuenta que los evangelios aceptados por la iglesia son obras humanas y al ser obras propagandísticas tienen sesgos, es decir, tienen orientaciones qué se deben a esa propaganda. Ahora bien, a base de reflexionar y reflexionar, hemos encontrado sistemas de analizar cualquier texto antiguo, y digo cualquiera, ¿eh? En esto los evangelios aceptados por la Iglesia, pues los consideramos como otros textos escritos hace 2000 años. Pongamos, por ejemplo, la historia de Roma de Tito Livio. Bueno, pues les aplicamos exactamente igual a los evangelios que a la historia de Tito Livio o a Heródoto o a Tucídides, a los historiadores de la antigüedad, pues les aplicamos una serie de criterios para poder diferenciar entre lo que creemos que es un hecho histórico básico y lo que es la interpretación del autor o la interpretación de la comunidad, en este caso la comunidad cristiana primitiva que estaba detrás del autor evangélico, ya sea Mateo o ya sea Lucas en el caso de la infancia de Jesús. Es decir, claro que se puede cambiar. La mente histórico-crítica, la navaja de la crítica, la lupa con la que se miran los documentos, hace que un individuo que no tenga preparación lee los evangelios, los dos primeros capítulos, que son los que tratamos aquí, de Mateo y Lucas, y saca una imagen de Jesús. Mientras que el historiador crítico dice, oye, pues mira, por ejemplo, en la matanza de los inocentes, tenemos testimonios de la vida de Herodes el Grande al final de su vida, pues habrá que contrastarlo a ver si encaja bien la matanza de los inocentes con lo que conocemos de Herodes por otros autores de la antigüedad. Y así, a base de comparar, de criticar, de saber cómo era la vida en el Israel del siglo I y de mirar y mirar y mirar, pues vamos apartando, y aquí tenemos ese caso, probablemente la matanza de los inocentes es una exageración de Mateo y una tradición que viene nacida de la proverbial crueldad de Herodes el Grande, ¿no? Pero que probablemente no existió tal cual la cuenta Mateo, porque es que no está recogida en ninguna fuente y además porque en sí es inverosímil. En una palabra, sí se cambia la concepción, la visión, la idea que tenemos de Jesús si los miramos con ojos sencillos o los miramos con ojos de historiador. Y, doctor, ¿toda esa información que podemos consultar en los evangelios apócrifos, podemos decir que de alguna manera la Iglesia Católica la ha intentado ocultar a lo largo de la historia o no? Yo diría que sí y que no. Cuando hace, pongamos unos 1600 años, pongámonos en el siglo IV, en los años 300 en adelante, sobre todo a partir del reinado de Constantino, el emperador Constantino, a partir del 311, que la Iglesia Católica es aceptada de alguna manera como un culto admisible dentro de otros cultos o religiones del Imperio Romano, pues la Iglesia se intenta, como toda institución humana, asentarse bien en el Imperio. Entonces la Iglesia es consciente de que es plural, es decir, de que hay muchas confesiones, muchas interpretaciones de Jesús, como yo he puesto de relieve en un libro de textos de la antigüedad que se llama Jesús, el hombre de las 100 caras. Es decir, veían a Jesús los cristianos desde 100 maneras diferentes. Entonces, la rama principal, es decir, lo que nosotros llamamos la gran iglesia, los vencedores de otras opiniones, que son los que forman en la historia la ortodoxia, intentan de todas las maneras posibles, en torno al siglo IV y V, que hay grandes peleas doctrinales, que otros evangelios y otros escritos de otras ramas cristianas, pues fueran destruidos. O si no podían destruirlos, los manipulaban. Ahora, eso ocurrió hace 1600 años, 1500, 1400... pero hacia el siglo VII, cuando ya más o menos estaba muy bien establecido un tipo de iglesia, esa pelea contra los evangelios apócrifos pues dejó de tener sentido. Primero, porque ya habían liquidado a la mayoría de las ramas que no eran, digamos, las de la gran iglesia ortodoxa. Y segundo, otros habían sido manipulados y luego pues ya se había sentado la idea bien clara que si se quería ir a Jesús había que ir a los evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Entonces, se puede decir hoy día, en el siglo XXI, que hoy día la Iglesia, desde hace 1500 años, pues no tiene ningún interés en ocultar los evangelios apócrifos. ¿Por qué? Pues porque ya todo el mundo sabe que son evangelios compuestos, pues yo que sé, 150, 200 años después de la muerte de Jesús y que contienen muchas fantasías. Es más, cuando alguno me dice, oh, bueno, si ahora se publican los evangelios apócrifos todos, resulta que a la Iglesia se le caen los palos del sombrajo, se derrumba todo y tal. Yo, que soy un hombre bastante escéptico y agnóstico, y que yo no estoy sujeto a fe alguna, sino que intento ser, en cuanto historiador, pues lo más objetivo que puedo, lo que puedo, ¿no? Pues entonces le miro a ese posible señor y me quedo un poco raro, y yo digo, bueno, vamos a ver, es que este señor que dice esto no ha leído los evangelios apócrifos. Es que los evangelios apócrifos están escritos muy tarde y con muchísima fantasía. Entonces la Iglesia ahora mismo no le importa nada. Es más, yo le suelo decir a la gente, mira, la mayoría de las ediciones de los evangelios apócrifos están promovidas por la Iglesia. Es decir, que la Iglesia ahora mismo no le importaba nada, pero hace 1600 años, es decir, cuando había peleas a vida y muerte en establecer una ortodoxia, es decir, cómo yo miro a Jesús, cómo yo considero a Jesús, cómo veo la naturaleza de Jesús, si es Dios, si es hombre, si soy arriano, que creo que es Jesús fue, o la segunda persona de la Trinidad fue en algún momento creada, otros dicen que no, si existe o no el Espíritu Santo, y cómo existe. En esos momentos terribles, cualquier evangelio apócrifo, ¡fas!, fulminado. Pero hoy día ya no, hoy día eso ya no importa. Y si nos referimos a esa vida oculta de Jesús que usted aborda en su magnífico libro, doctor, ¿cuántos años abarcó aproximadamente ese esa vida periodo oculta de tiempo? Sí. Pues nosotros no lo podemos decir con seguridad. Primero porque no sabemos cuándo nació Jesús con total seguridad. Es decir, calculamos que como tanto Mateo como Lucas, los dos que hablan de la infancia de Jesús, dicen unánimemente que Jesús nació durante la época del reinado de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes, y este murió en agosto del año 4, si no me equivoco, del año 4 antes de Cristo. Luego Jesús debió de nacer antes del año 4 y la gente dice, bueno, pues nacería en el año 5 o en el 6. Es decir, que cuando con la manera de contar los años empezamos el año 1, que esta manera de contar, por ejemplo, en Occidente no se puso absolutamente firme hasta el año 700 de nuestra era, ¿eh? Antes se contaba de otra manera. Entonces Jesús tendría, pongamos, 5 o 6 años en el año 1. Y entonces, como solo sabemos que Jesús empieza su vida pública cuando matan a Juan Bautista pronto, y la aparición de Juan Bautista es en el año 15 de Tiberio César. ¿Y cuál es el año 15 en nuestra manera de contar los años? Si Augusto murió en el año 14 de nuestra era, 14 más 15 son 29. O sea que más o menos en el año 29 empieza la vida pública de Jesús. Y ahora viene otro problema. Sí. El otro problema es que parece mentira, pero no sabemos exactamente cuánto duró la vida pública de Jesús. Esto sí que es increíble y la gente, digamos, de la calle no cae en la cuenta. Los tres primeros evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, dicen que en la vida pública de Jesús solo hubo una Pascua. Una. Luego la vida pública de Jesús pudo durar lo menos posible, pues unos 6 meses y lo más, año y medio. Pero es que resulta que el Evangelio de Juan, que es exactamente sagrado y tan sagrado como los otros, nos dice que durante la vida de Jesús hubo 3 Pascuas. Digo, la vida pública, ¿eh? Sí. Hubo 3 Pascuas. ¿En qué quedamos? Claro. Entonces, ya ahí tenemos un espacio de 2 años y medio. Entonces, ¿cuándo murió Jesús? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Probablemente pues un viernes antes de la Pascua o del año 30, o yo creo, ahora yo pienso que quizás del año 33, y que entonces Jesús, si murió en el año 33 y nació 5 años antes del año 1, pues Jesús al morir tendría 38 o 39 años, si no 33, como dice la gente. Y entonces, claro, la vida pública y la vida oculta pues varían en todo ese espacio. En realidad, parece mentira, pero no tenemos fechas exactas ni de cuándo nació Jesús, ni de cuándo murió Jesús, o sea que ni de cuánto duró la vida pública de Jesús. Aproximadamente podríamos decir que Jesús nació unos 5 o 6 años antes de la era cristiana y que la vida oculta de Jesús, no lo sabemos exactamente, pero pudo durar hasta el año 29 o por ahí. Unos 33 o 34 años. Sí, aproximadamente 33 años, que ya está bien, en la vida de un personaje antiguo. Sí. ¿Sabe usted, en la época de Jesús, cuánto vivía un varón, estadísticamente? Y esto lo sabemos por las piedras sepulcrales e inscripciones que se han hallado por todo el Imperio Romano. Sí. ¿Cuánto cree usted que vivía un varón en el siglo I, de media? De media. ¿Unos 30 años? No, 39. 39 años. Es decir, que Jesús, pues realmente, cuando empieza su vida pública, se empieza en torno a los 33, ya era un hombre mayor. Mayorcito. Sí, sí, sí. Y si nos fijamos en esos evangelios canónicos que usted ha investigado, que usted ha analizado durante tantos años, cuando nos referimos a la familia de Jesús, ¿tuvo Jesús hermanos, según el Nuevo Testamento, doctor? Yo creo que sí. Según el Nuevo Testamento, sí. En una obra mía que se llama Guía para entender el Nuevo Testamento, a partir de ahí, que la publiqué en el 2006, pues yo abordo científicamente este tema. Y digo, los textos que hablan de los hermanos de Jesús son 9 en el Nuevo Testamento. Y todos hablan tranquilamente de los hermanos de Jesús. Esa es la primera constatación. Sobre todo San Pablo, que habla de Santiago, el hermano de Jesús, tan tranquilo. Y otros autores de la Iglesia hasta el siglo II bien entrados, como por ejemplo Tertuliano, que además era un hombre muy asceta y muy proclive, digamos, a atacar duramente cualquier desviación sexual, o en fin, que era hasta cierto punto proclive a un antimatrimonio un poco. Bueno, pues entonces tenemos obras de Tertuliano a principios del siglo III, sí. Tertuliano, en el norte de África, sí. África romana y escritor en latín. Pues tenemos obras de él que alaba a María, la madre de Jesús, como la mujer perfecta. Dice, es la mujer perfecta porque siendo virgen concibió al Salvador del mundo por obra del Espíritu Santo. Y es una mujer perfecta porque luego, continuando su matrimonio normal con José, tuvo 5 hijos más, o 6. Y él dice, es la mujer ideal, porque ha cumplido con ser joven, ser pura, ser madre del Salvador, y encima, pues, una mujer con hijos. Es decir, yo de estos y otros testimonios pienso que tanto del Nuevo Testamento como de los escritores cristianos primitivos podemos sacar una idea clara. Y la idea clara es, sin duda alguna, todo el cristianismo primitivo dice que la concepción y nacimiento de Jesús, el gran héroe, el Salvador, el Mesías, etcétera, fue algo maravilloso. Eso lo dicen todos, lo expliquen de una manera o de otra, todos. Pero yo creo que a la Iglesia primitiva, y esto es lo que debe hacer reflexionar a los cristianos de hoy, le importó muy poco, de verdad, le importó muy poco qué es lo que hicieron José y María con su matrimonio después de que el Salvador había nacido de una manera maravillosa. Pongamos, por ejemplo, el caso de la madre de Alejandro Magno, sí. O la madre de Augusto. Bueno, pues una, la madre de Alejandro Magno, Olimpia, sí. Pues toda la tradición fantasiosa dice, no, ahí el padre aparente de Alejandro Magno, Filipo II de Macedonia, no tuvo nada que ver, sino que fue Zeus. Ahora, que luego Filipo y Olimpia tuvieran otros hijos, no les importaba nada. O, por ejemplo, el caso de Augusto, la madre de Augusto, sí. Octavia, pues que tuvo una especie de concepción, un acto misterioso, divino, sexual o algo así, y entonces resulta que Augusto nació de una manera maravillosa. Ahora, que Octavia tuviera otros hijos, pues tampoco le importaba nada a la antigüedad. Yo creo que los evangelistas pensaban exactamente igual que estos autores, ¿eh? ¿Y esos presuntos hermanos sí. de Jesús tenían nombre? ¿Era Santiago, José, Simón y Judas? Sí, tal como lo presenta el Evangelio de Marcos y tal como lo presenta el Evangelio de Mateo. Y lo ponen los nombres, cuatro nombres, que por cierto son nombres de patriarcas de Israel. Es decir, debía ser una familia muy piadosa. Ah, y añade dos hermanas, como usted sabe muy bien. Lo que pasa es que no pone el nombre de las hermanas. Ya. Es decir, que Jesús era el primogénito de una familia de siete, como mínimo. O quizás más, porque la mortandad infantil en aquella época era terrible, ¿no? Es decir, mi mensaje es bien claro. La Iglesia cristiana primitiva defiende, pero vamos, con lanza y espada y hasta la muerte, que el nacimiento de Jesús fue milagroso, virginal, asombroso, en fin, todo lo que podamos decir. Pero luego no se mete, ni le importa, si María tuvo otros hijos y si Jesús tuvo otros hermanos. Es más, lo ven con toda naturalidad, ¿no? Porque lo único que quieren destacar es el héroe, el héroe, el héroe. Sí. Y el héroe es Jesús, el Mesías. Los demás son sus hermanos, no importa. ¿Qué lengua hablaba Jesús? ¿Hablaba hebreo o arameo? La lengua de todos los judíos. En el siglo I, de todos, la lengua, digamos, diaria, es el arameo, no el hebreo. Y alguien dirá, oh, pero si estamos en Israel. Pues sí, estamos en Israel. Pero es que resulta que desde el siglo VI antes de Cristo, Israel, que había caído en las manos de Ciro el Grande, el persa, es decir, de todo el imperio persa, pues el imperio persa, para gobernar las provincias de Occidente donde estaba Israel, pues utilizó la lengua de toda la zona, que era una lengua semita, que es el arameo. Sí. Y entonces, pues se fue imponiendo. Es algo parecido como, por ejemplo, pasa en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña. Sí. Los persas no machacaron a nadie para que aprendieran el arameo, teniendo como lengua el hebreo, ni muchísimo menos. Simplemente el arameo se impuso porque era la lengua imperial, porque era la lengua que hablaba más gente, era la lengua del comercio, era la lengua de la cultura, y se impuso. Pues es lo mismo que lo comprendemos perfectamente que ha ocurrido en Hispania o en las diversas Españas, y es que el castellano se fue poniendo pues porque era la lengua que hablaba más gente y la gente lo asimiló y sin problema y punto, y nadie se hizo problema. Exactamente eso es lo que pasaba en Israel y creo que lo podemos comprender muy bien. Ahora bien, el hebreo no se perdió, y entonces, pero ya no lo hablaba la gente, digamos, en casa. El hebreo no se perdió como lengua culta, y en esto hay una diferencia entre el gallego, el vasco y el catalán, que en épocas, por ejemplo, de franquista y tal, se hablaba el castellano fuera y el catalán, el vasco, el gallego en casa. Uh-huh. En Israel no era así. En Israel lo que era es que espontáneamente, como la escritura tenía tanta importancia y la escritura estaba escrita en hebreo, pues toda la transmisión se hacía en hebreo y toda la discusión en hebreo. Pongo un ejemplo ahora, en Grecia, actualmente ahora. La lengua griega ahora en Grecia, pues es una lengua que no se parece, bueno, sí se parece, pero que es distinta, como es natural, al griego de hace 2000 años. Pero si usted va a una iglesia cristiana, le leen el Nuevo Testamento en la lengua de hace 2000 años. Y todo el mundo lo entiende. O como si vamos, por ejemplo, a una provincia o a una ciudad de Cataluña con un montón de gente hispanoparlante, pero que sabe perfectísimamente catalán, hablan en su casa castellano, llegan a la iglesia, le dicen, le leen el Nuevo Testamento en catalán, pues, y lo entiende todo el mundo, y no pasa nada. Pues exactamente eso es lo que pasaba en Israel. Creo que el mismo director de cine, Mel Gibson, cuando rodó La Pasión de sí. Cristo, utilizó el arameo. El arameo, no el hebreo, porque era lo que hablaba la gente. Entonces la gente, había algunos que iban a la sinagoga, le leían las escrituras en hebreo y tenían algunas dificultades para entenderlo, aunque ellos eran israelitas. Y entonces había ahí un señor que les traducía inmediatamente del hebreo al arameo. Y eso, que es bastante fácil. Es decir, a mí, por ejemplo, que soy castellano parlante, me hablan en catalán muy, me hablan despacito y yo lo entiendo al 100%, o prácticamente, vamos, y sobre todo si sé francés y latín. Es evidente, ¿no? Pero parece ser que en Israel, aunque el hebreo y el arameo tienen casi el mismo parentesco, por seguir con el mismo ejemplo que el catalán y el castellano, había algunos que les costaba. Bueno, pues había un señorín allí en la sinagoga que se levantaba, leían el trozo de los profetas o de la ley en hebreo, se levantaba, pumba, y hacía una traducción en arameo, que es muy parecido y se escribía igual. Pero bueno, esas traducciones nos han venido estupendísimamente para saber qué es lo que pensaban los judíos en el siglo I. ¿Por qué? Pues porque el traductor que traducía del hebreo en el arameo no lo traducía a veces al pie de la letra, sino que metía sus indicaciones, su pensamiento, su añadido, suprimía otra. Y a base de estudiar, ¿qué añadió este aquí? ¿Qué suprimió este aquí? Mira cómo ha traducido esto. Hombre, pues este pensaba de esta y otra manera. Desde luego, doctor, es un placer escucharle esta clase magistral que nos está dando de esos evangelios, de esa información que contienen los apócrifos, los canónicos. Si le parece bien, porque sé que mañana por la mañana tiene cosas que hacer y el tiempo es sagrado, ¿verdad? Tiene que dormir usted también. Tengo bastantes obligaciones, por suerte. Tiene que dormir también. Entiendo que, si le parece bien, vamos a seguir hablando de la formación de Jesús, del estado civil de Jesús, de si era laico, era sacerdote, de cómo describen los apócrifos, la muerte de José, el tránsito de María, en otra ocasión con Pedro Riba. Y hoy ha sido un poco la introducción de este apasionante tema de la vida oculta de Jesús, y seguramente también hablaremos de las enseñanzas secretas, esa gnosis, si le parece bien, doctor, otro día. No, me parece muy bien, porque todo eso es tan interesante que yo creo que cuando se explica bien la gente se queda encantada y dice, jo, cómo me gustaría saber de esto. Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo, escritor y autor de este nuevo libro, La vida de Jesús, de la editorial Libros del Olivo. Sí. Doctor, ha sido un placer. Muy buenas noches y hasta una nueva ocasión. Bueno, pues buenas noches, encantado, y ya sabéis que hasta que podamos, por una parte y por la otra. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Saludos. Gracias.